Capítulo 23. El trabajo toca a su término y don Panchito, que ha mudado caballo por puro gusto, comienza a alejarse del rodeo, jinete en un petizo cebruno que anda de través y se alza de manos impaciente. Al pasar junto a Cosme, que está cinchando, silencioso y torvo, desliza a su oído algunas insolencias y echa luego al galope por el bajo sin volver la cara. Su padre, que lo ve marcharse, le llama desde lejos con su silbido autoritario y breve, pero don Panchito hace el que no le oye y se hunde en el pajonal con rumbo hacia el sudeste. —¿A dónde va ese sonso? —pregunta el viejo creyendo hallarse solo, pero Domingo, el mensual del campo que está a su lado, se apresura a decirle: —No sé, patrón. ¿Quiere que lo llame? —No. Y ceñudo y pálido, el viejo vuelve a su caballo para acercarse al recero que le aguarda, mientras que don Panchito, libre ya de aquel peligro, prosigue allá a lo lejos su marcha apresurada. Con el agua a la cincha atraviesa el fachinal por una abra cenagosa y continúa a galope sobre el campo desierto. Allá a lo lejos y esfumados por la distancia y la reverberación del sol canicular, vense los sauces del puesto de la Laguna de los Toros y un trozo de mojinete blanco emergiendo de una desigualdad de la llanura. Don Panchito marcha buen rato sobre el mismo rumbo hasta que de pronto se detiene. Acaba de divisar lo que buscaba, aquellas dos siluetas que se mueven a la distancia y vienen hacia él, semiperdidas entre las ondulaciones del campo amarillento. El joven pone al paso su caballo. Tiene ahora la faz iluminada y una extraña animación en los ojos claros, mientras vuelve la cabeza para mirar atrás como si temiese algún peligro, como si sospechase del fachinal que acaba de dejar a sus espaldas. Los bultos se agrandan visiblemente. Marcelina y su acompañante regresan a gran galope, acobardados por el sol de fuego y por las nubes de aquella sabandija brava que el joven está soportando allí, impasible, sobre su caballo cebruno que cosea. Hay una sonrisa casi buena en sus labios finos, en aquellos labios agrios que no sonreían desde tanto tiempo y que ahora dejan asomar los dientes blancos y agudos como hechos para morder la carne viva. Don Panchito se arregla los cabellos por debajo de la gorra y después, observando que el caballo ha puesto un gran espumarajo sobre una de sus botas amarillas, desmonta para quitarlo sobre el pasto. —¡Mancarrón puerco! —murmura inconscientemente. —¡Mancarrón puerco! Y torna luego a montar apresurado. Entonces se llena de sorpresa. Los dos bultos aquellos, tan cercanos, han torcido su rumbo y galopan ahora allá a lo lejos volviéndole la espalda. Don Panchito ve perfectamente la pollera de Marcelina que ondea bajo el viento y las piernas del muchacho taloneando incansables. ¿Por qué le huyen? Una sensación de despecho y de angustia le cierra la garganta y una oleada de sangre invade sus facciones. ¿No le habrán visto? ¡Caramba! Pero enseguida y sin vacilar más, don Panchito pone al galope su caballo y se lanza tras ellos con los dientes apretados y la faz descompuesta por la ira. Era lo único que le faltaba. El petizo cebruno los alcanza al pasar un cañadón medio seco, un cañadón que negrea entre los pastos marchitos. —¡Pero Marcelina! Ella detiene su caballo, roja primero como la grana y después intensamente pálida. —¡Buen día, don Panchito! —dice. —¡Buen día! —¡Caramba! ¿Que no me veía? —No, no lo había visto. Estoy muy apurada, don Panchito. Tengo que irme. Y la pobre muchacha no sabe cómo salir de aquella situación comprometida. Los ojos saltones de don Panchito le escudriñan el alma y ella, por no mirarlo, fija la vista en las crines del caballo y ata y desata febrilmente el chicote sobado de las riendas. Don Panchito se pone trágico. ¿No ve? Murmura. ¿No ve? Ahí tiene. Ella no contesta, pero lanza un suspiro prolongado. Ya ha habido algún chisme, alguna porquería, alguna inmundicia. Marcelina levanta los ojos bruscamente. No, don Panchito, no, le aseguro. ¿Y entonces qué le pasa? Nada, don Panchito, nada. Es que tengo que irme. El joven da un gran azote a su caballo y luego, encarándose con el muchacho que está mirando impasible, le dice bruscamente: ¡Che, vos! ¡Seguí adelante! ¡Aquí no tenés nada que hacer! ¡Vamos! El machito, empacado, inmóvil, lo mira un instante torvamente. ¿No oyes lo que te digo, idiota? Y el joven alza su rebenque, arrea al muchacho como si arrara un corderito. ¡Mocoso imbécil! Cuando don Panchito vuelve, encuentra a Marcelina en el mismo sitio, toda agobiada y sollozando en silencio. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? La moza no responde y trata de enjugarse las lágrimas con la punta de su pañuelo. Tiene la cara roja y los labios temblorosos. Don Panchito la considera un instante desconfiado y después dice más tranquilo: Cuénteme todo, Marcelina, cuénteme todo. Yo le juro que el que sea me las va a pagar. ¿Por qué llora? ¿Qué es lo que tiene? La muchacha sigue inclinada hacia adelante, el seno agitado por convulsivos sollozos, pero no dice una palabra. Don Panchito se impacienta de nuevo y exclama a grandes voces, paseando una mirada extraviada en torno suyo. Pero la gran perra, después dicen que uno es malo. ¿Que uno? Ah, pero conmigo no van a jugar. Yo les voy a romper la jeta cachetada, yo les voy... Marcelina torna a mirarle con grandes ojos empañados y él se interrumpe de pronto. Su mirada está llena de una ansia interrogadora. Naides tiene la culpa, dice. Naides más que yo, don Panchito. ¿Usted? Sí, yo, don Panchito. ¿Pero por qué? Dígame. Y el joven se aproxima a la moza todo lo que puede. Marcelina baja los ojos. Ellos dicen... Dicen que yo lo ando buscando a usted, que yo soy una loca, que yo... Marcelina se ha puesto lívida, tiene un nudo en la garganta. Don Panchito no sabe qué decir. ¿Que usted qué? Sí, ellos dicen que yo me creo que usted me quiere, pero que usted no me quiere nada. Que yo soy una sonsa y una bruta y que se lo van a decir al patrón para que me mate a rebencazos. Don Panchito respira ruidosamente y se alzan los estribos. Marcelina prosigue con voz ronca. Ahora no quieren que yo hable con usted ni quieren que vaya más a la escuela por eso, porque dicen que usted no me quiere. Porque no puede quererme, porque soy una bruta. Una bruta, una bruta. Y la moza, cuya voz se ha ido atiplando cada vez más, se desploma de bruces sobre el borrén de la silla, estallando en convulsivos sollozos. Don Panchito hace girar su caballo como si buscase alguna cosa, y al encararse de nuevo con la muchacha dice con voz atropellada y tartamuda: Mentira, Marcelina. Son mentiras. Son cretinadas de esos imbéciles. Yo le juro que la quiero con toda mi alma. Yo le juro que la querré toda la vida, le juro. Ella levanta la cabeza y le mira con los ojos estupefactos llenos de lágrimas. Sí, Marcelina, créame. Usted es lo único que yo quiero en el mundo, lo único. Palabra de honor. que si no fuera por usted ya me hubiera ido por ahí, muy lejos, me hubiera ido a la gran perra. La muchacha ata y desata nerviosamente el extremo de las riendas. Don Panchito prosigue con vehemencia. Miren, que usted me busca, que yo no la quiero, pero ¿a qué más puedo aspirar yo que soy un desgraciado? Yo que no tuve ni padre, ni madre, ni nada. Ah, pero esta me la van a pagar, ¿eh? Yo le aseguro. Ya sospechaba yo que alguno había andado metiéndose en la cosa. Ah, pero... Y la boca de don Panchito se tuerce al decir esto en una amarga mueca homicida. Marcelina gime algo que don Panchito no oye. ¿Eh? No haga caso, don Panchito. No se haga mala sangre. Hay que tener paciencia. ¿Paciencia? ¿Paciencia de qué? De esto, de esas cosas que pasan, don Panchito. Es pa' peor enojarse. El patrón... Don Panchito vuelve a tener un arrebato que sobrecoge a la moza. ¡El patrón! Grita. Mi padre... Para lo que me importa a mí de mi padre, ja, pero yo voy a hacer un escarmiento. Vea, Marcelina, usted déjelos nomás. Usted déjelos nomás, vea. Ahora mismo voy a ir a su casa. Voy a ir al puesto. Vamos a ir juntos los dos, los tres, con el muchacho. La moza lo interrumpe con sobresalto, levantando las manos. Ah, no. No, no, don Panchito, por favor. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Va a ver usted cómo se arregla la cosa en un momento. Ella se ha puesto muy seria y habla ahora con aplomo. No, don Panchito, dice. No vaya. Yo le aseguro que todo se va a arreglar prontito nomás, todo. ¿Arreglar? Sí, don Panchito. Hay que dejar pasar unos días y usted va a ver después. ¿El qué? ¿Y cómo vamos a poder vernos sin que nadie lo sepa? Los ojos de don Panchito relampaguean, pero hay en ellos una expresión de desconfianza y de duda. La moza continúa en voz tan baja como si temiese que los pastos la oyeran. Lo que usted debe hacer, don Panchito, es dejar ese genio que tiene... Él la mira con asombro sincero. ¿Yo? Yo no soy malo, Marcelina. Yo no soy malo. Ya sé, don Panchito, ya sé, pero es que la gente no sabe comprenderlo. La gente es así. Hay un breve silencio de mutua contemplación. Don Panchito mira a la moza con ojos enternecidos, con unos ojos que no parecen los suyos, y se muerde los labios inconsciente. El sol cae a plomo sobre las cabezas inclinadas y entre el áspero silbido del chicotazo de las colas se oye de vez en cuando el golpe sordo con que los caballos tratan de desprenderse los tábanos implacablemente adheridos a sus patas. Marcelina habla al cabo como un susurro. Yo no sé si usted quisiera, don Panchito. ¿Qué, Marcelina? Esperarse unos días. ¿Unos días? ¿Y para qué? El tiempo, dicen que el tiempo sabe arreglar todas las cosas. Don Panchito sonríe. Es que yo me voy a morir, Marcelina. Es que yo necesito verla. Esta no es vida, caramba. Marcelina se pone pensativa y al cabo dice, suspirando con desaliento. Es que yo no sé cómo, don Panchito. No se puede. Si usted va al puesto, el patrón lo va a saber. Si hablamos en el campo, la misma cosa, porque lo sabrán mi mamá o mi tata. ¿Y qué tiene? Que quedamos lo mismo, me castigarán y lo sabrá el patrón. Don Panchito se muerde los labios y retuerce nerviosamente la manijera del rebenque. ¿Cómo haremos? dice. ¿Cómo haremos, Marcelina? Ella mira fijamente el suelo con sus ojos negros muy abiertos, pero no se le ocurre nada. De pronto se yergue, sobresaltada y trémula. ¿No ve? Exclama con despecho y llorosa, taloneando instintivamente su petiso. ¿No ve? Ya nos vieron. Ya nos vio mi tata. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Cómo que va a ser? Y don Panchito mira a la distancia, entornando sus ojos de miope incipiente. Vámonos, por Dios. Adiós, don Panchito. El joven se ríe más luego, se pone serio. Pero no se asuste, dice. ¿Qué le van a hacer? Ah, usted no sabe. Adiós, don Panchito. Y toda sofocada, Marcelina castiga su petiso y parte al galope en la misma dirección que lleva su padre, cuya silueta se recorta indecisa en la gran brillazón del horizonte. Y don Panchito, después de quedar un largo rato inmóvil, desmonta del caballo y recoge una horquilla.